junto al cierre de otros cursos y talleres de cultura 2023 en Valle Hermoso y otorgando certificados de la Universidad Popular de Valle Hermoso, que también tienen una extensión universitaria de la Unión de la Universidad Nacional de Córdoba. Perdón. Buenos días, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te estamos llamando para que nos cuentes cómo es este cierre, cómo anduvo este cierre, este taller de grafología ahí en la Universidad Popular de Valle Hermoso, de qué se trata la grafología, cuál es la aplicación más directa que tiene sobre la sociedad actual. Bueno, esta propuesta hace 3 años que surgió de la Universidad Popular. Se dieron clases, talleres, o sea, utilizamos distintos tipos de formatos, donde la mayoría de las alumnas eran docentes, que les interesaba conocer, sobre todo para poder trabajar y comprender algunas situaciones particulares de los niños y de las niñas. Y en este sentido, la grafología es una técnica proyectiva, donde el objeto de estudio es los trazos, la escritura, los dibujos, a través de las cuales nosotros podemos hacer un análisis con una metodología, o sea, tenemos un protocolo de trabajo que nos permite conocer tanto la personalidad, la característica de la persona, el desarrollo que se surge de la persona, los aspectos emocionales, los comportamientos, si hay, por ejemplo, problemas fisiológicos, como pueden ser algún tipo de consumo, si hay algún tipo de, posiblemente, de enfermedad, o sea, si hay indicios también inclusive de maltrato. Es muy amplio lo que la grafología hace, porque en realidad es a través del escrito, de los dibujos de la persona, transmitimos todo lo que es tanto consciente como inconsciente de la persona y su historia está ahí impresa, ¿no? Entonces podemos observar cómo es esa persona a través de esos escritos. Y bueno, y en cierta forma, también a veces se nos solicita que hagamos pericias. A veces también se solicitan que surjan estos indicios para poder ver qué es lo que está pasando con una persona, que a lo mejor, o un niño que tiene un comportamiento errático y de pronto a lo mejor no lo puede hablar. Es importante tener en cuenta el tema de los dibujos de los niños, porque al no poder a veces poder expresar situaciones, lo podemos observar y ahí uno se da cuenta cuando los niños están enojados, cuando están tristes. Bueno, son situaciones que vamos viendo en general, ¿no? Con respecto al cursado, ha sido realmente para mí muy interesante por los intercambios que hemos tenido con los alumnos, por la cantidad de situaciones que hemos podido observar, y que poder darnos cuenta de esos datos indiciarios nos permite poder pedir ayuda a tiempo, ¿no? No es lo mismo que una persona cuando ya tiene 11, 12 años y pueda a lo mejor mostrar conducta o pueda expresar lo que le pasa, a un niño que recién se está desarrollando y podemos ver que ya hay algún tipo de problemas en el desarrollo o en la evolución de ese niño, entonces podemos solicitar ayuda con urgencia. Y después sí, me tocó también poder observar escritos de personas violentas o, por ejemplo, víctimas que han pasado por situaciones muy muy tristes en su vida. Y bueno, es otro aporte, digamos, que observamos y que vemos. Y desde el 2010 se nos incorporó como peritos para para la justicia. Así que bueno, estamos transitando todavía toda una etapa donde hay todavía, por parte de algunos sectores, resistencias, y porque la grafología siempre se consideró como una especie de mancia, ¿no? En donde, al igual que las lecturas de las cartas, ¿no? Como algo, un arte adivinatorio, pero claro, en realidad es científico, porque tiene un protocolo de trabajo. Aparte se trabaja con la letra, de puño y letra, digámoslo redundantemente, de la persona. algo más, algo tal, una impronta tan personal y tan característica y única de las personas, porque ninguna persona tiene una letra que puede repetir de otra, ¿no es cierto? Nuestra letra es única, nos define, como vos lo decías, define nuestra personalidad y a través de eso hay un estudio muy importante como es la grafología que puede llegar a descubrir ciertas patologías, ciertos comportamientos. Además de te quería consultar, además de estos comportamientos, por ejemplo, que puede ser violencia, que puede ser abuso, ¿cuáles otros comportamientos o resultantes han descubierto o te ha tocado, digamos, en tu taller descubrir? Sí, no solamente en el taller, sino en el trabajo individual. Tengo muchos pedidos de pericias, ¿no? Sí. Pero hemos podido, por ejemplo, ver indicios de suicidas, y con ideaciones suicidas, y otras que, que tienen tendencia, por ejemplo, a las autolesiones, personalidades muy destructivas. También hemos visto algunos signos de alarmas con enfermedades, ¿no? Entonces uno lo que le pide a la persona es que vaya al médico, se haga un control. He podido ver situaciones realmente que también es una de las cuestiones que me llevó, por ejemplo, a especializarme en grafoterapia, que se llama, yo le llamo reeducación de la escritura. No me gusta utilizar el tema grafoterapia porque es como resistido a nivel cultural, porque bueno, se considera que las terapias los hacen los psicólogos y los psiquiatras. Yo le digo reeducación de la escritura. Vos sabés que en Buenos Aires, en el Hospital Nacional de Clínica, se hace, hay un grupo especialista de grafólogos donde hacen reeducación de la escritura con pacientes del Alzheimer. Lo que hace esta grafoterapia o esta reeducación de la escritura es demorar la enfermedad. Es muy interesante lo que puede lograr también, digamos, la grafología en ese sentido, porque no solamente permite ayudar a descubrir o tener esos indicios de una posible enfermedad, sino también a, por ejemplo, equilibrar a la persona de alguna forma, modificando con algunos ejercicios, modificando las letras. Además, me ha tocado ver firmas o escritos en donde hay que descubrir la personalidad de una persona que a lo mejor ha hecho una amenaza o ha escrito notas. Me ha tocado, por ejemplo, en un colegio de adolescentes donde había como notas de amenazas a otros adolescentes y, bueno, pudimos más o menos ver quién era la posible, quien escribía, digamos, ¿no? Uh-huh. En base a sus escritos, en base a sus trazos, en base a su personalidad, y bueno, pudimos ayudar, digamos, a que, bueno, recibiera la atención y la ayuda necesaria y que todos dejaran de sentir esa opresión, esa amenaza que se sentía, ¿no? De tener a alguien que no se sabía quién era. Bueno, son las múltiples cosas que nos pasan, ¿no? De tener que andar en esas cuestiones indigerias. Y también me parece que es interesante porque a veces surgen muchas conflictividades dentro del ambiente familiar y los niños empiezan a veces expresar los comportamientos y a veces tampoco lo pueden expresar, y a través de los trabajos que se pueden observar en las carpetas, en los dibujos de los niños pequeños sobre todo, podemos observar cuál podría ser las conflictivas o a dónde se siente más cómodo o menos cómodo un niño, ¿no? En qué sentido a veces la familia cree que le está brindando todo lo necesario y a veces vemos que los niños se sienten tristes, que los niños se sienten vacíos, y a veces es esa falta a lo mejor de atención o, bueno, lo que sea. A veces también hay problemas de comunicación que los podemos observar. Bueno, sí, al tanto de eso, digamos, están las maestras que, bueno, si realmente estuviesen aplicando esto que vos decís, podrían dar información a los padres sobre también algunos comportamientos, porque a través de rayones en los cuadernos, de ciertos dibujos, también a partir de los colores que ellos utilizan, como el negro en muchos casos, o cuando empiezan a tachar cosas, esos son indicios también de algún comportamiento que está queriéndonos comunicar algo. 5. Y bueno. Sí, lo que importante ahí siempre es observar el ambiente general, ¿no? Y ver si esto se repite. Porque a veces también muchas personas me han venido asustadas a plantearme en algún dibujo, en algún escrito. Y es importante saber si esto se viene dando ya o es un único trabajo que he realizado. Por eso es interesante ver los cuadernos, las carpetas de los niños, observar si este es un patrón que se viene dando de algún tiempo o no, porque también puede ser que el niño, por ejemplo, haya visto una película o haya pasado algo que lo haya, o justo tuvo una discusión o lo retó ese día, entonces eso se transmite también, por supuesto, en los escritos. Es interesante poder tener varios o ver diferentes cosas, ¿no? Porque no es lo mismo un día que de pronto saber que hay una conducta repetitiva o una involución, por ejemplo, ¿no? Me tocó un trabajo realmente que siempre se lo comento a mis alumnas, que es haber visto la involución de una niña de 5 años, ¿no? Venía en desarrollo absolutamente normal, lo pudimos ver con los cuadernos, los dibujos, y de pronto llega a un tope y empieza a generarse una involución en el dibujo que es paralela a la que después, cuando la mamá le planteamos esta involución, se da cuenta que también había tenido una involución en las conductas, como volver a hacerse pis u otros tipos de cosas, ¿no? O sea, es como que volvía hacia atrás en lugar de seguir desarrollándose como venía esa normalmente, por lo cual pudimos saber que había ocurrido un hecho traumático, ¿no? Estas cosas también se observan y es interesante poder observar las carpetas, todo lo que vos estás planteando, ¿no? Y qué bueno que este estudio, bueno, y que esto de la grafología tenga una relación directa también con las instituciones, ¿no? Eso es, es muy importante. Sí, los docentes, justamente, yo aplaudo a los docentes porque los docentes por su cuenta hacen capacitaciones, se preocupan por conocer más a sus alumnos y a sus alumnas. Quiere decir que realmente hay una importancia muy grande. Después hay también algunas, he tenido algunas psicólogas también que de pronto en la facultad, este tipo hasta hace mucho tiempo no se veía tan profundamente. De hecho, yo tuve colegas abogadas y psicólogas porque en sus facultades no se veía, y desde hace un par de años, desde que surge la impronta de la grafología, empiezan a aplicar también en el material de estudio mayor énfasis en los test, en los dibujos de los niños. O sea, eso me pareció como muy muy bueno, porque realmente los psicólogos, en algunos casos, especialmente los mayores de edad, no tenían de pronto esas herramientas, que las tenían que hacer en forma privada porque la facultad en ese momento no se las brindaba. Pero también digo, ¿no? Tener una mamá, no importa la mamá, que tenga un niño pequeño y que de pronto quiera saber cómo es el desarrollo de los dibujos en un niño, está bien también que lo haga y que vaya sabiendo la importancia que tiene el dibujo, porque no es solamente el dibujito de un niño, sino es que uno va observando el desarrollo motriz, cognitivo, emocional de ese niño a través de ese dibujo. Entonces, es importante también, digamos, que todos podamos tener estas herramientas. Y es una carrera, yo digo, ¿no? Es una tecnicatura que te lleva 4 años de estudio. 4 años de estudio, de trabajar muchas horas. Cada trabajo que nos traen para poder evaluarlo nos lleva muchísimas horas de estudio, porque vamos no solamente viendo lo general, que es una hoja, sino vamos viendo las particularidades de la palabra, de las letras, de la firma. Es un trabajo realmente muy, muy, muy profundo lo que se hace. Así es. ¿Y se van a estar dando capacitaciones el año que viene en la Universidad Popular, o todavía no tienen noticias de esto? Todavía no tenemos, sabemos que están haciendo una transición en el, digamos, en el municipio de Valle Hermoso, así que todavía no tenemos novedades que va a hacer el municipio más adelante, el nuevo gobierno. Lo que sí, en forma particular, sí la sigo dando en casa o online también se hacen. con la idea un poco también de seguir adelante con las personas que de pronto les interesa la temática, y hay talleres específicos que les pueden llegar a interesar también, que no necesariamente es la carrera, sino que puede ser, por ejemplo, que les puede llegar a interesar solamente conocer la parte de la primera infancia, que son los garabatos. A otros les interesa conocer los signos de alarma. También puede interesarse, por ejemplo, en poder saber si hay trastornos en la escritura, si hay algún tema particular en los niños, o, como te decía, alteraciones, o hay gente que, por ejemplo, le interesaba, que eso sí lo consultaron mucha gente, específicamente lo que son las firmas y las rúbricas, ¿no? Así que eso, sí, durante el verano se van a hacer talleres igual, que se hacen en forma individual o se hacen en forma grupal. Ajá, ¿y por muy qué interesante, bien, se bien. Hace en forma individual? Porque hay gente que quiere estudiar su propia letra, que es su propia historia, y no quiere, de pronto, tiene vergüenza de compartir con otras personas, y las preguntas surgen mejor de esa forma también. Bueno, Cari, muy interesante. Bueno, vamos a estar conversando nuevamente para hablar sobre esta apertura de los talleres que se van a estar dando en el verano también. Y bueno, mañana vas a estar cerrando con una mesa de información allí en... decinos en, particularmente en dónde, en Valle Hermoso, va a ser el cierre de los talleres. Mira, vamos a estar en la plaza, todos los talleres, nos vamos a juntar en la Plaza Manuel Belgrano. Sé que va a haber un escenario, todos los años lo hacen, donde los cursados de baile, de música, van a estar mostrando lo que han aprendido. Nosotros vamos a hacer mesas en donde ponemos a disposición, por ejemplo, materiales para que la gente pueda observar. Por ejemplo, yo voy a llevar de la grafología de la primera infancia y de algunos indicios que tienen que ver con el trastorno de déficit de atención, que está escrito en forma sencilla para que las mamás lo puedan, cualquier persona lo pueda entender. Y bueno, nosotros vamos a estar a partir de las 18 horas con las mesas, y creo que a las 19 ya comienzan los distintos ballet, los grupos musicales, los coros, empiezan a mostrar también lo que ellos hicieron, y al finalizar, como a las 8 de la noche, vamos a entregar los certificados. Bien, será una linda tarde entonces, muchos éxitos para tu trabajo, y te agradecemos esta entrevista como siempre lo haces. No, muchas gracias a ustedes, porque la verdad que a mí este tema me apasiona un montón, y la verdad es que también he tenido una experiencia maravillosa con personas que han pasado por los talleres, por lo que sea, y la verdad es que la impronta que se han llevado y lo que me han dejado también ha sido maravilloso. La verdad que una de las cosas que más me gusta hacer es esto. Bueno, Cari, que sigas así, con muchos éxitos, ayudando y colaborando entonces con tu trabajo hacia la sociedad. Gracias nuevamente. No, gracias. Y bueno, que tengas muy lindo día. Hasta luego. Gracias. Adiós, Cari. Adiós. minutos, ya llegando al final, al cierre de Conversaciones Incómodas. Y nos vamos con la música en inglés. Aquí va nuestro bloque de rock en inglés.